Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos, como todos los miércoles, a este espacio de Escenaria. Espero que la estén pasando muy bien allá donde nos reciben. Nosotros trataremos de estar lo mejor posible aquí, desde Clavijero número 24, la casona de Radio Universidad Veracruzana. ¿Cómo les trata el clima? Mucho calor. Buenas noches, mucho calor, Jairo. Joel, por favor, ¿podemos cerrar las compuertas de la cabina y empiezas a inundar, por favor, hasta el nivel de la mesa nada más, que se llene? Sabían que Arike el Jerón viene, creo que de traje de baño y todo, muy oportuno. ¿Quién no? Sí tenemos trajes de baño allí, ¿verdad? Sí, para invitados tenemos en todas. A mí me pasas el de Chaplin, por favor. Y apagamos una luz de las largas. Eso, ahí está ya apagada. Una de estas otras también, ahí está ya también apagada. Cualquiera pensaría que están fundidas. No, de ningún modo. Lo que pasa es que bajamos un poco la iluminación para atenuar la sensación de calor aquí adentro de la cabina. Y el agua solo hasta el nivel de la mesa, capaz que se nos salta aquí a los micrófonos y lo que no pase. Todo esto pues para estar con la comodidad un poco más frescos. ¿Está bien así el agua? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿No está muy fría? No, bueno. Los cocos ya, ahí vienen. Ahí vienen. Sí. Bueno. Y así es el asunto, es cuestión como de cooperar, ya los cocos son cortesía de Mercedes Guard. Así es. Buenas noches, así es. Mercedes. Hola, buenas noches, Carlos. Gracias por los cocos. Sí, son sin ginebra porque pues estamos en un horario de trabajo, pero el agua de coco es fresquita, ¿no? Así es. Así es. Arike el Jerón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿quién te acompaña? Bueno, aquí me están acompañando Jessica y Mercedes Huerta. Ajá. Representantes de la compañía, bueno, Mercedes Huerta, como ya la conocen, de Literateatro, y Jessica representa la compañía Tránsito 5, que son dos de las obras que se van a presentar en el Festival de Teatro La Libertad. De Ciudad de México viene ella. Así es. Jessica. Sí. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y está con nosotros Deidra también, Medina, que Hola, viene a nombre de otra compañía. Vengo representando Periferia Teatro, que también estuvo participando en el festival aquí del Maestro Zelensky. Así es. Con la obra Náufragos. Con Náufragos. No la obra que vengo a promocionar, sí, pero sí, es parte de nuestro grupo. De la misma agrupación. Bueno, pues es que está el Festival de la Libertad, está el Coloquio de los Títeres también. Y chicos y chicas, que arrancamos el día 5, que es el día. El viernes. No, sí, insisto, Xalapa ya debería ser Xalapa de los festivales. ¿Verdad? Ajá. Sí, ¿no? Así como hemos ido a Atenas Veracruzana y de las flores. Y sí hay flores todavía, pero los festivales le andan compitiendo a las flores. Aquí en Xalapa podríamos ser ya Xalapa de los festivales. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? Pues qué bueno que están con nosotros. Qué gusto sentirme acorralado el día de hoy, solito aquí. En cabina, rodeado de mujeres del arte y de la escena. Sí, qué gusto. ¿Cómo va ese Festival de la Libertad? Bueno, el festival arrancó el pasado fin de semana. Ajá. Este festival está coordinado por el maestro Abraham Mozeransky, y el Teatro La Libertad, e impulsado por Tramoya Artística AC, además de tener el apoyo del FONCA. Entonces, uh-huh. Es una semana de puro teatro, ¿no? ¿Y música el día de hoy? Ah, sí. Ahorita está la música, ¿verdad? De hecho, ahorita... ¿Desde las 8? Sí, desde las 8 se presentó el grupo La Manta en el Teatro del Estado, en la Sala Chica. Uh-huh. Entonces, pues los que están ahí o los que estuvieron ahí, claro, pues ya tuvieron la oportunidad de ver a este ensamble musical que pues es demasiado interesante. La Manta. Sí, La Manta. ¿Y el festival continúa? Sí, el festival continúa. Mañana vamos a tener una clase magistral para el público que esté interesado en las artes escénicas a cargo de Tránsito 5. Va a iniciar a las 5:30 y termina a las 9:30. ¿Esto dónde será? Esto será en el Teatro La Libertad, uh-huh, en Ignacio de la Llave 105. Ahí vamos a estar. Tiene una cooperación de 50 pesos. De entonces, 50 pesos esa clase. Ajá, y también vamos a tener la obra de Jamás dejaré de mirar al mar, a cargo de la maestra Mercedes Huerta, que se estará presentando a las 8 de la noche en la Sala Chica del Teatro del Estado. Sala Chica del Teatro del Estado, ¿esto es mañana? Así es, mañana exactamente a las 20 horas, bueno, con Marcos Íñigo Flores Rivera y con Alexandra Díaz Lucho, jóvenes actores de 12 años que pertenecen a la compañía Litera Teatro. Le recordamos también al público que ya conoce a Litera Teatro, bueno, pues saben perfectamente, y a los que no lo conocen, que vayan a ver esta propuesta tan interesante que están llevando a escena estos dos jóvenes talentosos. Y recordándoles también que la compañía Litera Teatro trabaja con niños, pero no realizamos teatro infantil, para que no mal piensen. Claro. O simplemente confundan, digamos. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque, bueno, habrá quien sí hace teatro infantil, ¿verdad? Sí, pero... claro. Bueno, esto yo no lo estoy desdeñando, sino, ajá, más bien como aclarando, ¿no? Que no es de teatro escolar, ni mucho, ajá, menos. Es una propuesta seria, es un trabajo serio con niños, con mucha responsabilidad en la escena. Jóvenes de 12 años, dices. Así es. ¿Pero cuánto haciendo teatro? Bueno, ya los dos casi llevan 7 montajes. Casi 7 montajes. Digo casi 7 montajes porque ahorita es lo que estamos montando de nuestro pueblo, ya sería el séptimo montaje. Ya es el séptimo, es en el que están trabajando. Así también. Es. Han estado antes en... Sí, en otras obras. En otras obras, ya 12 años. ¿Ven? Y es la sexta obra en la, wow, en la que están... Marcos, creo que ya lleva más funciones en escena que su papá. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo, sí, ¿no? Sí. O sea, su papá ha egresado también de la Facultad de Así Teatro. Es. Y yo creo que tiene menos funciones que sí, Marcos pero, Chico. Sí, pero bueno, los dos chicos muy talentosos, muy entregados, muy apasionados y sobre todo muy profesionales en la escena. Y luego en esta obra, que están ellos dos solos en escena, Así ¿no? Es. Mientras que otros montajes de algún modo son un poco más de... Sí, bueno, con toda la compañía. Con toda la compañía, son más de conjunto, uh-huh. Entonces quizá el peso de los diálogos y los momentos en escena tienen esos apoyos o esa distribución, pero de pronto ellos... Sí, son dos nada más. Dos nada más. En la escena. ¿Cuántas funciones llevan ya, Mercedes, de esta obra? Pues ya estamos a punto de llegar a las 50 representaciones, uh-huh. Nos faltan 4 funciones para hacer las 50, aun cuando nuestra placa la vamos a develar hasta el mes de junio, pues pasadas las 50 representaciones, no importa. Muy bien. Pero en junio todavía no tenemos fecha, pero en junio será la develación de la placa. ¿Es un texto tuyo? Así es. No estaba dirigido a ellos. Ya. Por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, ahora es de ellos. Ya lo han hecho suyo. Lo han hecho suyo. ¿Qué nos cuenta esta obra? Algo que nos puedas decir, que nos pueda pintar. Bueno, pues es una obra que habla sobre la soledad, las angustias por las que todos los seres humanos pasamos en algún momento de nuestras vidas. Hasta los que decimos que no. Exacto. Y bueno, pues lo importante es que vayan a ver el trabajo de estos chicos, cómo se desenvuelven en la escena, cómo hacen suyos a los personajes. Y sobre todo, al final, pues, la reflexión que los espectadores les deja, no tan solo ver a estos chicos actuar, sino que realmente los envuelven, ¿no?, en sus interpretaciones. La obra está realmente empapada de la música de Astor Piazzolla. Y bueno, también esto fue como un pequeño homenaje a este gran músico argentino ya fallecido. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, vean, ¿dónde podemos tener información en redes sociales de esta obra y en general de Literateatro? Bueno, de Literateatro, como todos lo saben, estamos en la privada de Simón Bolívar, número 5. Ahí tenemos nuestro foro estudio. Y bueno, nuestra temporada de funciones siempre es de julio a diciembre, cada año. Y en las redes sociales, ahora con lo del Festival La Libertad, bueno, pues yo lo pueden buscar así como Festival La Libertad. Y ahí viene toda la programación. Con nosotros, bueno, pues en Literateatro también ahí viene en Facebook la programación de donde nos presentamos y cuándo con esta obra. ¿Cuál es la cuota de recuperación? Con lo del Teatro de la Libertad es con lo del Festival de la Libertad son 80 pesos en la cooperación general para el día de mañana en única función. Sala chica del Teatro del Estado. Así es. ¿El horario es? 20 horas. 20 horas, 8 de la noche. 8 de la noche. Mañana dentro de este festival. Y mañana también es la clase magistral de que nos hablabas. Exacto. Que será por la tarde. Ajá. A las 5 de la tarde. 5:30. 5:30. 5:30. 5:30. Pues esto sí dirigido ya a la gente que está inmersa en la actividad escénica en Xalapa. ¿Qué será? ¿Actores, bailarines? Pues está más dirigido a la gente que es de formación escénica. Sin embargo, pues no excluimos a ningún tipo de público. Es una clase magistral, es una probadita, es una iniciación a las artes circenses. Van a tener la oportunidad de probar los aparatos de tela, aro y mástil chino. Muy bien. ¿Y tienen función qué días? Con Tránsito 5 van a ser el viernes y el sábado a las 8 de la noche en el Teatro La Libertad. Viernes y sábado, los dos días, funciona en Teatro La Libertad. Así es. Y, por ejemplo, la gente que esté interesada en adquirir boletos para estas dos obras que van a cerrar el marco del festival, pueden consultar la página pues a través de Facebook, Teatro La Libertad. Y también tenemos dos teléfonos, que son 2281-09-3273. Y 2281-2671-56 para adquirir boletos. Nos pueden llamar o enviar un mensaje de WhatsApp para reservar y ver estas dos obras que se estarán presentando en esta semana, mañana y pasado mañana. Y pasado mañana. En cada caso se pueden adquirir boletos antes de las funciones, claro, ¿verdad? Claro, por supuesto. En las taquillas de los foros, en cada caso, el Teatro del Estado o la Carpa La Libertad allí, antes de la función. Como siempre, la recomendación del teatro, llegar temprano. Claro, por supuesto. Para disfrutarlo desde el principio, el clima, el ambiente, las primera, segunda, tercera llamada y evitar quedarse afuera, ¿verdad? Porque en algunos casos el teatro suele ser riguroso y no permitir la entrada una vez que iniciada la función. Además, es en beneficio nuestro como espectadores, claro, saber que cada momento, cada instante de la obra, todo lo que pasa. Entonces esas son las invitaciones. Y Deidra nos viene a invitar a un estreno. Todavía tenemos tiempo, no se preocupen, ahorita vamos a repetir de todo y les voy a preguntar más cosas, ¿verdad? Como de qué se trata la obra. Yo ya la vi, pero voy a hacer como que no la he visto para que me cuenten. Sí. Y Deidra nos viene a invitar a algo que es un estreno, ¿verdad? Sí, es estreno este fin de semana, sábado 6 y domingo 7 en Casa del Lago a las 7:30. A las 7:30. Por el momento son las únicas dos funciones. La obra se llama Serie Azul, el asesinato de Tom McAuffey. Texto y dirección de Isabel Quirós. ¿Y esto es un trabajo de la Facultad de Teatro? No, es independiente. Nosotros somos un grupo que nos llamamos Periferia Teatro. Ya tenemos, algún tiempo trabajando juntos, de hecho, desde que éramos estudiantes, curiosamente. Ahí surge. Y ya, la mayoría de los integrantes somos ya egresados y con colaboración de algunos estudiantes aún también. Entonces, el estreno o la obra está conformada por la gran mayoría de egresados y todavía tenemos ahí dos compañeros estudiantes como compañeros actores. Esto de serie azul a mí me hace pensar que habrá otras obras. Sí, ¿sí? Muy bien, muy bien. No viene ahorita la dramaturga, pero sí, curiosamente, ha sido un poco celosa, no nos ha querido enseñar las continuaciones, pero sé que hay otra obra que se llama Serie Gris, que es como la continuación, no recuerdo si es la continuación o el antecedente de la obra que estamos presentando, pero sí, es una trilogía, de hecho. Una trilogía, y pero ya va cambiando de color, yo creí que dentro de azul... Hay que ir cuando llegue el rojo. ¿Verdad? Yo creí que dentro de azul habría otros capítulos, ¿sí? Que la serie, ¿sí? Iría a otros capítulos, pero ya vemos que habrá otro gris, ¿sí? Y y Mercedes sugiere que haya uno rojo. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Por qué rojo? Por la sangre, ¿sí? Por la pasión, por las rosas rojas. Serie Azul, la primera. Serie Azul. ¿Qué es esta obra? ¿Es un drama, una comedia, una farsa? ¿De qué va? Pues está inspirada en las novelas gráficas. Ajá. Y tiene un tanto de cómic. Entonces es como una fusión entre la estética corporal de que los cómics nos proponen. Y la historia es de detectives, ¿no? Así, de hecho, todos estos estereotipos detectives, la mujer fatal, el capo de la mafia, etcétera, pero le estamos realizando pues en un nivel atemporal. Digo, fue muy sonado y visualmente muy identificado en algún tiempo. Hoy en día creemos que sigue sucediendo, muy diferente, claro, ¿no? Pero estamos como retomando esa esencia y la estamos haciendo atemporal. No hay como un tiempo definido, ¿no? Pero creemos que son, pues, circunstancias y situaciones que no siguen aconteciendo hoy en día. Entonces, bueno, la obra es atemporal, tiene esta estética visual del cómic. Y, pues, yo diría que es tragedia, un poco. Un poco. Y acción. Tragedia, sí, detectives, acción, ¿verdad? Suspenso, muerte... Me hubieses dicho, me atraía a mis esposas y pistola con silenciador y todo. A mí que me gusta ponerme a tono con las obras y todo, ¿no? Y te interrogo aquí y demás. De hecho, eso es muy interesante. Incluso ¿hay interrogatorio? No quiero como adelantar tanto. Siempre me dicen eso. No, pero incluso la disposición del espacio tiene un tanto como la intención de que se sienta que están en un interrogatorio policíaco todo el tiempo. Porque no está acomodado a la italiana, por ejemplo, ¿no? Pues tiene una disposición especial justamente para que se sienta, pues, a los actores como la sensación de estar siendo observados, acorralados, como decías tú hace un momento. Sí, sí. Entonces hay suspenso. Sí, sí, sí. Acción. Teatro de aventuras también se vale, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Como que hay que abordar en el teatro todas las emociones posibles, todas las ficciones imaginables. Entonces, ¿por qué no? Teatro de detectives y de aventuras. ¿Se llama cómo la obra? Serie Azul, el asesinato de Tom McCoffin. De Tom McCoffin. Bueno, ¿cuándo es otra vez la hora? Es sábado y domingo a las 7:30 en Casa del Lago. Estamos en Facebook, así como Periferia Teatro. Y estamos realizando preventa. Mañana va a ser el último día, porque bueno, ya de ahí se nos viene el viernes, que es festivo. Pero mañana vamos a estar en Casa del Lago de 5 a 7 realizando preventa, para que aprovechen. El costo es de 60 general y 40 los descuentos acostumbrados. Y para el público en general igual, si aprovechan el día de mañana en la preventa, 40 pesos. ¿Qué hizo de la preventa? Es que un descuento. Sí, incluye para el un público descuento. General. Sí, sí, sí, el comprar anticipado, ¿no? Tener un mejor precio. Claro. Muy bien, entonces hasta mañana todavía. Hasta mañana la preventa y de igual manera una hora antes de la función. 7:30, sábado y domingo. 7:30, casa sábado y domingo, Casa del Lago. Pero la preventa mañana tiene un horario. De 5 de la tarde a 7. De 5 a 7. Ahí en casa del Lago. Joel, identificamos el programa, continuamos así con ustedes. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. ¿Te quieres ahogar de risa otra vez, verdad? No. Entra un chico con ellos y entonces los de allá, haz de cuenta, ustedes pensaban que venía conmigo y yo pensaba que venía con ustedes y Carlos pensaba que venía con alguna de nosotras, ¿no? Y entonces empezó así con la entrevista y ya cuando le iba a tocar a él, hace él el corte, nos dice, vamos a la música, no sé, la cortinilla. Y así cuando está terminando la cortinilla. Y dice, por favor, yo, a mí no me pregunten nada, porque yo nada tengo que hacer, que yo nada más venía al baño. Claro, micrófonos al aire, ¿verdad? De inmediato. No, es que era una risa. Ella casi se ahoga de la risa. Todos los demás también, ¿verdad? Estupefactos. Y yo entonces inicié mi disertación sobre lo que estábamos platicando. Y no le podía preguntar nada a nadie, porque nadie estaba en condiciones de contestar. Pero entonces, ¿qué haces aquí? Pues es que dijeron, pásele, pues yo entré. Sí, se ve. Vino a asomarse justo en el momento. Yo tengo una similar cuando no sabía que estaba al aire. ¿Verdad? No, ya. Por eso yo sí vengo bien despierta. Sí, pero estaba espantadísima porque cuando le iba a tocar era yo que había dicho, ¿y yo qué voy a decir? No, y es que hace cuenta, te escuchaba hablar y decía... No, además sí era muy participativo. Ajá, gestualmente. Sí. Entonces uno daba por hecho que venía con alguien más de los invitados. Las cosas que solo en escenaria pasan. Solo en escenaria pasan. Bueno, imaginen mi asombro cuando más tarde, que iba a revisar las publicaciones en torno al programa, veo una fotografía del mismo invitado espontáneo, que había estado en el Parque Juárez, precisamente en la instalación que Orteub tuvo allí a propósito de un evento parateatral que estuvo realizando acá en Humanidades y demás. Entonces estaban repartiendo arroz y todo. Allí estaba también. Sí, allí estaba, degustando del primer platillo de arroz que habían No, y termina el programa ofrecido. Y fue bien chistoso. Dice, bueno, yo no sé, Teatro, pero ya... Yo puedo venir el próximo programa a platicar algo. Dan ganas. ¿Verdad? Sí. Pero estaba espantadísimo. Entonces me decía, por favor, a mí no me pregunten nada. Yo nada más venía al baño. Bueno, las cosas que pasan en un programa que es en vivo, ¿verdad? Y esta y otras anécdotas. Deidre ya se curó en salud y dice, a mí ya también me pasó. Por favor, ya vengo muy despierta. Hoy sí. Ya no mencionen eso más. Y ya. No, pues muy interesante siempre las cosas que ocurren en torno al teatro, incluidas las que nos suceden aquí en la cabina de Radio Universidad Veracruzana. En nuestro caso, que es un programa en vivo que tenemos la completa apertura, que en ese caso parecería un exceso, y por fin, en ese caso llegó alguien a verlo y a vivirlo directamente desde dentro, no desde sus casas, sino que vino a estar aquí con nosotros, y fue una sorpresa para todos. Sí, así es. Sí, no se imaginan, se ahogaba de la risa, no para. Pero no la escuchaba, al aire no se le escuchó reír, ¿no? Esa risa... Es que no me podía controlar de la risa, se los juro, no me podía controlar. Esa risa muda y ahogada, sí, sí. Bueno, estaba rojísima. Tu esposa tampoco. ¿Verdad? Sí. Estaba, pero así. Sí, no podíamos controlar la risa. Ya. Pero bueno, hoy les vamos a seguir platicando de estas obras de teatro que se presentan en Jalapa, un poco de las muchas cosas que se presentan, porque ya hacíamos mención de que está también el coloquio de los títeres y las artes escénicas que organiza Merequetengue. Entonces pues está teniendo su programa de actividades, de funciones y de mesas redondas, ¿no? Entonces es increíble que tiene una nutrida participación de ponentes. Claro, sí. Allí este coloquio. Por otra parte está el Festival de la Libertad, que nos trae de algún modo buenas nuevas, ya que muchos de los conocedores del Teatro de la Libertad pues han estado con la expectativa de cuál es el futuro de este espacio escénico en Jalapa, y al menos que por ahora se esté permitiendo que se desarrolle este festival con algunas de las actividades y funciones en este espacio, en esta sede, que está teniendo su ubicación temporal por los permisos que obtuvo en su momento por el DIF, pues de pronto ahorita se le está permitiendo dar estas funciones. Pues es un aliento de alguna disposición para que esta actividad prosiga. Ojalá y el Teatro La Libertad, ya sea en esta ubicación, que se le permitiera seguir, o se le proporcione algún nuevo espacio en el cual pueda seguir ofreciendo para todos, para los artistas, la oportunidad de formación que ofrece el maestro Ceramsky allí, para el público allegarnos a las presentaciones, que las más de las veces son trabajos de él, dirección de él, pero en otros, pues que cuentan con el auspicio, la curaduría, digámoslo, uh-huh, así del maestro. Y ojalá y sean estos los primeros vientos nuevos para el Teatro La Libertad, en donde podremos ver este fin de semana, bueno, Nopal Dream, se no llama. Nopal Dream. Así es. ¿Ya estuvieron aquí en Jalapa con esa obra? Sí, estuvimos hace, ya va a ser un año más o menos. Ajá. Venimos exclusivamente a hacer una residencia con el maestro Abraham Ceramsky. Y pues Nopal Dream es el resultado de una residencia. Es un montaje que se gesta aquí. Ajá, justo en el Teatro de la Libertad. Un trabajo colaborativo. Uh-huh. De la compañía Tránsito 5, uh-huh, en colaboración con el maestro Abraham Ceramsky, presentándonos pues en el Teatro de la Libertad. Y luego de generar el montaje aquí, de estrenarlo en Jalapa, ¿lo han llevado a otros foros? Pues fíjate que no. ¿Tiene su dificultad? No, más bien la obra ha tenido, la compañía ha tenido como otros compromisos, ¿no? Ya. Entonces, pues la compañía tenemos alrededor de 9 montajes, y entonces pues vamos un poco presentando lo que ya tenemos programado como en el año, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta obra regresa a Jalapa, y esperamos que de aquí sigamos teniendo funciones en otros lugares. Uh-huh. Claro, Tránsito 5 será de México, pero no Paldrines de Jalapa. Es de Jalapa, está resultando ser un montaje jalapeño, ¿sí? ¿Sí? Si bien con una compañía de Ciudad de México. ¿Y cuántos están en escena trabajando en Nopal Dream? Somos 5 en escena. ¿5 en escena? 5. Y fíjate que es el montaje más chiquito que tiene la compañía. Sí, tienen montajes más numerosos. Sí, regularmente somos alrededor de 9 a 12 personas en escena. Uh-huh. ¿Y todos sus montajes son con artes circenses? Sí. ¿Sí? Sí, todos los montajes son con circo. Todos los montajes tienen circo. Originalmente éramos un grupo de actores que salimos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ajá. Y pues tenemos como diferentes disciplinas. Yo soy también bailarina, y pues luego le entramos al mundo del circo, y así tenemos a gente que pues es exclusivamente músico o bailarín o solo cirqueros, y que pues vamos conjugando nuestro quehacer escénico. ¿Cuántas gentes integran la compañía? Ya entrando en estos detalles de más montajes. Pues es que tenemos a elenco que va y viene, en realidad, uh-huh, porque como son muchas obras, tener un elenco estable pues es algo complicado y complejo, ¿no? Uh-huh. Pero regularmente somos alrededor de 12 personas más o menos. Uh-huh. Pero Nopal Dream son 5 gentes. En Nopal Dream somos 5. Pero, ajá, bueno, también tenemos afuera el apoyo del maestro, uh-huh, que está en iluminación, y en audio nos acompaña Roberta del Prado. En realidad, pues ya como para seguir moviendo esto necesitamos a 7 personas. A 7 personas, uh-huh, y demás. Y esto es hablar de actores acróbatas en escena, pero los personajes son más, de algún modo. Sí, de algún modo, sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque se, uh-huh, desdoblan de algún modo allí para ir creando las escenas y los ambientes. Sí, claro. Tenemos diversos personajes en escena. Por ejemplo, bueno, es que justo lo que pasa con Tránsito 5 es que nos gusta mucho hablar de lo que nos acontece, de lo que nos duele, de lo que nos gusta, ¿no? Y hace un año pues estaba todo el problema de la migración, como no es un problema nuevo, podríamos decirlo, y están en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sin querer, pues tuvimos al personaje de Donald Trump, tenemos ahí a Donald Trump, tenemos también tenemos, bueno, todo el asunto de la migración, el tren, la bestia. Esta travesía por México. Ajá, esta travesía por México. Y pues estos personajes también mágicos, ¿no? También mágicos que habitan en todo México, ¿no? Tenemos ahí un personaje, es una divina. Y bueno, también tenemos a un taquero. O sea, hay varios personajes que surgen. A lo largo de la obra. ¿Cuánto está durando más o menos? Dura más o menos entre 50 minutos, una hora. Más o menos. 50 minutos, una hora de mucha acción, de una historia contada mágicamente, con personajes que son simbólicos. Son muy populares en nuestra cultura mexicana y que tiene que ver con algo de mucha actualidad. Por un lado la migración y esta segregación que se está viviendo, ¿no?, de parte de las autoridades americanas hacia, pues primero era con México y con América Latina, pero ahora trae pleito creo que con todo el mundo, ¿verdad? Pues sí, es muy, no sé, digo, para mí me parece como muy fuerte que en el mundo regresa la ultraderecha, ¿no? Ajá. Está fuertísimo, ¿no? Como en todos lados, parece como que el ser humano, en lugar de evolucionar, vamos involucionando, ¿no? Como que vamos para atrás, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Decimos, hace rato veníamos aquí hacia Jalapa, platicamos de todas las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? La corrupción, violencia, en fin, todas estas cosas que pasan, y digo, bueno, a veces parecería que emigrar a otro país fuera la solución, pero no lo es, ¿no? Tenemos la ultraderecha ya que está en todos lados, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y en una cantidad de lugares impresionantes donde ni siquiera a veces lo imaginamos, ¿no? Donde sigue habiendo una segregación, un racismo. Y aquí mismo, ¿no?, en nuestro país lo vemos constantemente, nosotros mismos lo hacemos, ¿no?, hacia nuestros, pues hacia los indígenas, en fin, hay una serie de problemas que a veces parecerían muy fáciles de resolver y pues que no lo son, ¿no? Y justo de eso es algo que nos interesa hablar, ¿no? Digo que a Tránsito 5 siempre le interesa hablar de los problemas que le acontecen, ¿no? Y tenemos una obra que habla de cada cosa que nos gusta o cada cosa que nos pasa, ¿no? Que les preocupa. Y que nos preocupa, ¿no? Y que justamente hay que llevar a escena las cosas que queremos decir, ¿no? Que queremos contar, que queremos expresar. Y justo lo que me gusta mucho de Nopa Dream es que es una historia que habla de ese tipo de problemas, pero no es una historia que al contarse se cuente de manera pesada, ¿no? Es una historia muy digerible que se puede, que la puede ver cualquier público. Yo no creo que tenga como algún rango de edad. Y y justo también este detalle, ¿no? Bueno, no es un detalle, las artes circenses que pueden hacer que sea de una manera también más ligera, ¿no? Más lúdica, ¿no? Pues tenemos muy atractiva. Muy atractiva al espectador, ¿no? Tenemos acto de mástil chino, malabares, aro, trapecio, tela. Entonces es como interesante, ¿no? También ver cómo se conjuga y cómo el acto de circo no solo es un acto de circo, es como algo más, ¿no? O sea, tenemos el mástil chino que de repente ya vemos en la situación y simboliza el muro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, con todas sus implicaciones de altura, de riesgo, ¿no? Y que son elementos también del circo, ¿no? Ese suspenso en el circo que al espectador le hace sentir que el acróbata no tiene todo el control, cuando sí lo tiene y a veces no, ¿verdad? ¿No? Este balancearse, este ser titubeante a veces de manera deliberada para obtener del público la exclamación de sobresalto, pero que está dentro de los márgenes de su control, pero siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo. Una posibilidad de lastimarse, ¿no? Siempre de parte del público hay un asombro hacia las destrezas del acróbata, que antes efectivamente solo lo veíamos en las tradicionales carpas de, de circo, y poco a poco se fue volviendo algo más cotidiano y empezó a salir a las calles. Y hace algunos años en Jalapa no veíamos un acróbata en la calle o un malabarista, digamos, ¿no? Sí. Y ahora los podemos ver, y nos parecía lejano e incompatible contra nuestras naturales habilidades o destrezas, ¿no? Poder malabarear una serie de objetos en la mano, y ahora son nuestros vecinos, nuestros coterráneos los que los vemos y lo hacen, ¿no? Y el circo eso nos lleva de pronto, ¿no?, a sorprendernos, ¿no?, de las posibilidades del cuerpo humano, del trabajo, de ensayo y ejercicio, y otra vez, ¿no?, para dominar algo, que puede ser caminar en una cuerda, ¿no? Es un acto también como de mucha confianza también hacia uno mismo, es decir, puedo hacerlo, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis alumnos que también es una situación mental, o sea, tiene que ver con una situación de voluntad. Ajá. Bien. Yo digo, es un asunto de que cualquier persona puede tener genética para hacerlo. Uh-huh. Puede tener una cierta experiencia, es decir, yo llevo 3 años tomando gimnasia, ¿no? Pero el asunto de la perseverancia, de lo terco, de las ganas de querer hacerlo, eso es casi el 50%, ¿no? Uh-huh. Puedes no tener genética, ¿no? Puedes a lo mejor no llevar 3 años haciendo gimnasia, pero si tienes toda la voluntad, lo vas a lograr, ¿no? Es un asunto tremendamente de voluntad, de querer estar ahí, de querer hacerlo, de esforzarte, de diario ser constante, de disciplinarte, de ir un poquito más allá. ¿Y qué tal la dificultad de tener ese control sobre el acto acrobático, pero al mismo tiempo estar contando una historia? Se me antoja un poco como la cuestión de la ópera, ¿no? Sí, es decir, que tienes que tener un control de tu instrumento vocal, ¿no? De tanta precisión, las notas tan, tan difíciles, los trinos y demás, y al mismo tiempo estar dando un personaje, y al mismo tiempo estar dando una trama. A veces se me antoja un reto, o en algunos casos hasta parece como que los cantantes de ópera no actúan tanto. O sea, cantan muy bonito, pero como que no actúan tanto. A lo mejor el peso de sus vestuarios, ¿verdad? Está de más, ¿no? Y de la orquesta, y de las notas que se tienen que alcanzar, ¿verdad? Te limitan para actuar. Y en el circo, ¿no pasará un poco eso? Sí, pasa. Sí, ¿no? De que no me puedo emocionar de más porque me caigo de aquí. Tengo que estar en... Sí. Bueno, justo en esta obra yo hablo arriba del aro, pero en otra obra yo tengo un paso un poquito más complicado. Entonces, mira, te cuento. Estoy en un aparato. Ajá. Bueno, es una estructura como tipo gran support. Uh-huh. Y no es lo mismo cuando te jalan. Es decir, te suben y te bajan. Entonces, tengo un contrapeso. Alguien está en un arnés anclado conmigo. Es mi esposo, por eso hay confianza. Para ayudarte. Entonces, él habrá quienes dirían todo lo contrario. Dirían, pongan a que sea menos a mi esposo. A mi esposo, ¿qué tal que me suelta? Entonces, él sube, trepa y yo bajo, ¿no? Entonces, ajá, si él se suelta, pues yo me caigo y viceversa, ¿no? Uh-huh. Primer nivel de dificultad. Segundo, hablo. Ajá. Todo el acto hablo, cuento una historia, ¿no? Cuento la historia personal, una historia personal de mi vida, de mi relación con mi papá. Ajá. Y el tercer nivel de dificultad es que traigo tacones. Ya. Entonces ahí sí, la verdad. Cuarto creo que nivel de dificultad es que no acostumbra a los tacones normalmente. Sí, lo es, justo. Entonces, los usa para sí, la obra. Eso es caracterización mayor para ella. Sí, ahí en realidad sí es creo que es lo más difícil que he hecho, ¿no? Uh-huh. Porque sí tiene todo este nivel de dificultad, ¿no? Sí tiene su grado de complejidad, y también no solo es que estás arriba, te mueves y que te escuchen. Claro, sí. Entonces, contar la historia con la intención de cada frase y de cada palabra. Uh-huh. Y todo. Se requiere de mucha técnica, y lo difícil o lo complejo, pienso yo, es que en algún momento debe de desaparecer. Es decir, tú la tienes, y es muy claro para ti, actor y demás, ¿no? Pero para el público debe desaparecer por completo la técnica, y ajá, debe en realidad solamente estar viendo a esas personas viviendo lo que te están contando. Claro, lo que yo digo a veces, veo una obra y digo, me encanta, no vi que estaban actuando. Eso es lo que... Estaba pasando, ¿sí? O sea, no se veía que estaban actuando, estaba pasando, estaba sucediendo en ese momento. Bueno, pues todo esto que están escuchando es de teatro de artes circenses. Jessica es integrante de una compañía de teatro y circo de la Ciudad de México, que viene a invitarles a nuestros amigos radioescuchas a que vayan a ver Nopal Dream, un sueño mexicano, así como el sueño americano, ¿verdad? Al cruzar y según allá tener nuevas y grandes oportunidades, primero tienen que pasar por México, por este sueño mexicano, que quienes vienen de más al sur de nuestro continente, en espera de quizá cruzar la frontera norte de nuestro país. Entonces los personajes de Nopal Dream eso nos muestran. Sí, justo, ¿verdad? Eso. Este paso, este tránsito, sí. Es decir, por México, intentando llegar a Estados Unidos. Esta obra se presenta viernes y sábado. Ajá, en el Teatro La Libertad, en Ignacio de la Llave 105, a un costado de lo que era la Plaza Manos Veracruzanas. La función es a las 8 de la noche. Los dos días, y el donativo es de 100 pesos. Ajá, se pueden hacer reservaciones a través de nuestra página Facebook, Teatro La Libertad, o pues a través de los teléfonos que hace un rato mencioné, que también ahí pueden reservar o llegar un poquito antes de la función y comprar los boletos un también. Un poco antes de las 8 de la noche, por ahí acercarse a buscar los boletos. Y mañana hay función en la sala chica del Teatro del Estado. Así es, a las 8 de la noche, Compañía Litera Teatro con Jamás Dejaré de Mirar el Mar. Dramaturgia y dirección de una servidora, Mercedes Huerta. Y dos jóvenes chicos con ahí. Las actuaciones magistrales, diría yo, de Marcos Íñigo Flores Rivera y Alexandra Díaz Lucho. Yeah. Y bueno, aprovechar también la invitación para los radioescuchas, que este viernes arrancamos con el 7º festival ya, chicos, o sea, y ya, chicas a escena. ¿O sea, pasado mañana? Así es, a las 5 de la tarde en la Galería de Arte Contemporáneo. Todas las funciones son libres, son 15 agrupaciones participantes, nos visitan 4 estados de la República, tenemos a 2 agrupaciones de Tamaulipas. Dos. Así es, vienen de Reynosa, 2 agrupaciones. Viene una agrupación de Nayarit. Viene de Nuevo León, una agrupación de Monterrey. De lejitos. Ajá. Están viniendo. Y de la Ciudad de México nos acompaña Funambulitos, que ya es una compañía establecida, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo. Nos acompañan en este festival. A ellos les toca el segundo fin de semana, porque son 2 fines de semana lo que realizamos el festival, pero arrancamos en la Galería de Arte Contemporáneo el viernes 5 a las 5 de la tarde con 3 agrupaciones locales. Y el sábado vamos a estar en el Auditivo Visual de la Normal Veracruzana con otras 3 agrupaciones a partir de las 10 de la mañana. Y concluimos la primera jornada a las 11 de la mañana el domingo en el Museo de Antropología. Entonces, las sedes para este fin de semana son la Galería de Arte Contemporáneo, la Normal Veracruzana, el Museo de Antropología para este fin de semana. Y el siguiente es el Centro Recreativo. El viernes tenemos a las 10 de la mañana un conversatorio sobre teatro con niños, educar en el arte. Están todos invitados. Y por la tarde, 3 agrupaciones locales. Y el sábado 13 tenemos a todos los foráneos, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y posteriormente, a las 5 de la tarde, un grupo de Reynosa que viene como invitado con una función especial para niños. Y cerramos con Jamás Dejaré de Mirar el Mar en el Ágora a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, el festival. Así es. Concluimos, bueno, con un fandango para todos los invitados que nos visitan de otros estados de la República. En las funciones con entrada libre. Claro, a todos, la entrada libre a todas las funciones. El domingo es la premiación y clausura en la Casa del Lago a las 11 de la mañana. ¿Qué número de emisión es este festival? El séptimo. El séptimo festival. Teatro con niños. Teatro con niños. Chicos y chicas a escena. Chicos y chicas a escena en Jalapa. Así es. Y pues, se dejaron venir de lejos, ¿eh? Sí, cada vez nos visitan más estados de la República, cosa que nos da muchísimo gusto. Y bueno, además acabamos de regresar de Reynosa, donde se hizo la réplica de Chicos y Chicas a Escena en la ciudad de Reynosa hace una semana. Sembrando ya, entonces. Así es. Sí, o sea, surge un festival. Sí, que se llama Todos al Teatro. Todos al Teatro. El teatro con niños. Así es. Sí, de hecho surge de aquí, de Chicos y Chicas. A menos de un año logran realizar este festival. Y salió genial, estuvo participando 6 agrupaciones de teatro con niños. Y bueno, nos hicieron el favor de invitarnos para apoyar el festival, cosa que me dio muchísimo gusto porque hubo bastante concurrencia, la participación de muchos niños. Se dieron talleres, todos los participantes dimos talleres a todos los involucrados. Y estuvo, creo que rebasó las expectativas. Excelente. Deidra, ¿cuánto tiempo les llevó montar la obra que estrenan este fin de semana? Qué buena pregunta acabas de hacer. A ver, qué bueno que le atiné. Sí, de hecho, no, la verdad sí, un tiempecito, llevamos un año. ¿Cómo? Cumplimos. La verdad es que ahorita que comentaba la compañera Jessica, de sus agrupaciones o de sus montajes de tantas personas, la verdad yo siempre tengo un respeto muy grande por eso. Y quizá también todos los montajes que he hecho ya sí son con el menos gente. De repente, bueno, lo sabrá, es muy difícil coordinar tantas personas. Y que tantas personas se comprometan. Y coordinar los horarios y las diferentes ocupaciones que todos tienen en uno. Entonces, si el director y 2 actores es difícil, 12, no me quiero imaginar. Entonces, a pesar de que no somos un elenco tan grande, somos 5, 4 chicos, yo soy la única chica actriz y la directora, 6. Entonces sí nos costó un poquito de trabajo. Gente fue, gente vino, digo, los del grupo somos ya establecidos, pero como decía aquí también la compañera, vienen también y comparten con nosotros. Entonces, bueno, gente se fue, gente se volvió a integrar y por fin lo logramos. Creíamos que no llegábamos, pero fuimos perseverantes. Y entonces sí, un año, empezamos en mayo del año pasado y ya justo ahorita mayo estamos por estrenar. Por estrenar. En Casa del Lago. Casa del Agua este fin de semana a las 7:30 de la noche. ¿Dos funciones nada más? Por el momento sí, tenemos ya por ahí que en septiembre tendremos más con las compañeras de Área 51, pero bueno, ya estaremos dando noticias más adelante. Por el momento estas son las únicas 2 funciones. Bien, pues esa es la invitación, la cuota de recuperación para... 60 general, 60 general, 40 los descuentos acostumbrados. Mañana es nuestro último día de preventa, que el público en general puede aprovechar. Para que en lugar de 60 le salga en 40 pesos. Hacemos la invitación de que sea para jóvenes y adultos. Bien, principalmente. Sí, ¿no? Justamente por la temática que comentábamos. La verdad, si sí hay violencia, que a veces te diré, prendo yo la televisión y digo, Dios, las caricaturas de hoy en día, que vayan a ver otras cosas otras que ahí cosas. Me parecen más fuertes. Y en realidad veo la televisión y bueno, está plagada de violencia y de muchas cosas, pero ay, nosotros... Sé. Eso ha sido siempre, ¿no? Siempre, lobos siempre. Comiéndose a niñas, y, ¿verdad? Por favor. Es verdad, es verdad. Sí. Pero bueno, hacemos la recomendación de que sea para jóvenes y adultos. Para jóvenes y adultos, yo creo que de particular interés para los jóvenes, y no tan jóvenes que ahora son fans de los cómics y de las... historietas y de los videojuegos y demás. Sí, tenemos, ¿no? como ambas, ¿no? La gente que le gusta los cómics y de repente, pues que estaba, aunque es atemporal, sí está basado como un poco en lo que sucedía en los años 20, ¿no? Esto de los detectives y demás, todo está como la historia con los cómics y todo fusionado. Vayan, se van a pasar bien. No me dijo, hubiera traído gabardina y sombrero y todo. Y la lupa, ¿no? La lupa. Exacto. Un detective de antes, ¿no? Con lupa y todo. ¿Cómo fue que invitó el maestro Ceramsky a Literateatro, a este festival? De pronto una agrupación que hace teatro con niños. Bueno, pues yo creo que eso habría que preguntárselo al maestro. Bueno, pero cuéntanos tú. ¿Fuiste tú que le dijiste, maestro, invítenos, por favor? No, por supuesto que no. ¿O fue que lo invitaste a alguna función o algo? Porque veo que haces esas cosas. Por ahí vi las fotos con Tete Espinosa, ahora que estuvo acá. Sí, bueno, Tete es una gran amiga, compañera de la universidad. Y entonces hubo función y que estuvo ahí. Y sí, bueno, y no nada más para ella, para otras maestras, ¿no? Que lo que pasa es que Estela Leñero, precisamente, es una gran amiga que hace 3 años vino a dar un taller en el cual yo estuve y, bueno, le mostré el texto, le interesó un poco y ahora que ella se entera que lo habíamos llevado a escena con niños, dice, yo quiero ver eso, ¿no? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo salió? Y, bueno, sí, con relación al maestro Seransky, bueno, hace el año pasado hizo favor de velarnos la placa, recordarás, de las 50 representaciones de La Falsa Crónica de Juana la Loca, ahí en la Facultad de Teatro. Y bueno, pues yo creo que a partir de que conoce el trabajo, pues nos invita a participar en este festival. Muy bien, muy bien. Pues ese, dar ese pequeño dato a nuestros radioescuchas, que no es cosa menor que estar en una programación que tiene que ver con la selección del maestro Abrano Seransky. Entonces, de pronto estar ahí, literateato, teatro hecho con niños, lo quería yo subrayar. Sí, claro, así es. Pues esas son las invitaciones. Vayan a ver teatro este fin de semana, vayan a ver teatro siempre. Ahí está mañana, jamás dejaré de mirar el mar. De mirar el mar. Nopal Dream, este sueño mexicano, teatro y circo en el Teatro La Libertad. Vayamos a ver Abierta la Libertad de nueva cuenta dentro de este festival, y vayamos a ver una de detectives. Claro que sí, hay variedad. Hay variedad, sí, y vayamos a ver una de detectives. Yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo de venir a visitar Radio Universidad Veracruzana a través de nuestros micrófonos, hacer llegar estas invitaciones a quienes siguen la programación de esta casa emisora, y están invitadas siempre. Muchísimas gracias, Carlos. El programa siempre está abierto. Por estar siempre atentos de este programa, Escenario. Bueno, ya vamos vaciando el agua aquí de la alberca que hicimos. Va la segunda ronda de cocos. Pásenme las toallas. Se termina el programa. Nos vemos aquí todos los miércoles a las 9 de la noche. Muy buenas noches. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Toda ausencia es atroz, y sin embargo, habita como un hueco que viene de los muertos, de las blancas raíces del pasado. ¿Hacia dónde volverse? ¿Hacia Dios, el ausente del mundo de los hombres? ¿Hacia ellos, que lo han interpretado hasta vaciarlo? ¿Hacia dónde volverse que no revele el hueco, el vacío insondable de la ausencia? Hacia ellos, los muertos, que guardan la memoria y saben que no estamos contentos en un mundo interpretado. Más la sombra. Por una radio fresca, abierta, propositiva, provoca, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. El sobreviviente, Javier Sicilia. La señal universitaria. Thank you.